Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor del Espíritu es diferente al amor de la gracia. La gracia es la vida en Dios. El Espíritu es la moción divina para obrar una verdad, para obrar el amor de Dios. La vida en Dios es la vida en el Padre, la vida en el Hijo, la vida en el Espíritu Santo, la vida en la Santísima Trinidad, vida divina que es en sí un misterio, y la gracia eleva al hombre hacia ese misterio, hacia esa vida en Dios. Estar en gracia es estar en una vida que no es humana, que no está medida por lo humano, por lo racional, por lo material, por lo carnal, sino que es una vida espiritual y divina. Es transformar al hombre en algo espiritual, en algo divino. Es hacer obras divinas, es vivir algo divino. Por el pecado original y por la manipulación del ADN, el hombre se encuentra solamente viendo lo humano, lo terrenal, lo material, y no capta lo espiritual, y le es difícil vivir en gracia, captar la gracia. Es difícil vivir elevados a lo divino en la presencia de Dios. Siempre el hombre, por el pecado original, cae en lo humano, se abaja hacia lo humano, vuelve hacia lo humano, acaba siempre pensando humanamente su vida humana. Y la gracia es para que el hombre tenga la inteligencia y pueda pensar su vida y pueda planificar su vida según lo espiritual, según lo divino. La gracia eleva la naturaleza del hombre hacia un plano más alto, hacia lo espiritual, hacia lo divino. Elevación que no se siente en la vida ordinaria humana, porque en la vida ordinaria humana estamos en lo humano, en lo natural, en lo material, pero no estamos en lo espiritual. Nos cuesta ponernos en el plano espiritual, hacer oración, nos cuesta buscar la presencia de Dios, aún poseyendo la gracia. La gracia es una inteligencia divina y es una voluntad divina, un deseo divino, que hay que cultivarla constantemente cada día. Cada día hay que buscar esa inteligencia divina, ese deseo divino. Y por eso la oración, orar consiste en tener el deseo de Dios, en buscar el deseo divino, en llenarse de ese deseo divino. Se hace oración para entender la voluntad de Dios, el deseo de Dios. No se hace oración para decirle unas cuantas palabras a Dios, porque eso todo el mundo lo hace. Orar es ponerse en la presencia de Dios y escuchar lo que Dios tiene que decirme hoy. Y una vez que lo escucho, lo pongo por obra en mi vida ordinaria. Quien no está en gracia no puede ponerse en la presencia de Dios. No puede entrar en el misterio de la vida divina. No puede alcanzar la inteligencia de Dios. No puede entender la voluntad de Dios. Porque está en su vida humana, incapaz de elevarse hacia la vida divina, hacia lo divino. En este amor de la gracia, en esta vida en Dios está el amor del Espíritu. La moción de Dios para hacer algo concreto en la vida, el movimiento del Espíritu, el ruaj hebreo. Esa moción divina es siempre algo santo en el corazón de la persona, es decir, que mueve hacia, no hacia lo profano, no hacia lo humano, no hacia lo natural, no hacia lo carnal, mueve a realizar una obra santa, una obra sagrada, una obra espiritual divina. Por eso el amor de caridad es un amor santo, es una moción a hacer una obra santa, perfecta, justa en Dios, no justa en la mente del hombre, justa según la inteligencia de Dios, que es lo que cuesta hacer. El amor santo es un amor heroico que está practicando virtudes heroicas. Hoy ya han quitado la heroicidad, las virtudes heroicas, para designar, para proclamar un santo en la falsa iglesia, y ahora mismo cualquiera que muere por otro puede ser proclamado santo. Están haciendo la religión del hombre, buscando el amor del hombre, el amor humano. ¿Cuántos dan la vida por una idea, pero no por la verdad? ¿Cuántos dan la vida por la obra de un pecado, pero no por la obra de la verdad? ¿Cuántos dan la vida y no salvan ningún alma, sino que arrastran a muchas almas hacia la condenación? Hoy se quiere esa iglesia llena de hombres que piensan como los hombres y que aman según el estilo de cada hombre, y por eso son santos para ellos. Los falsos santos son los que ahora vamos a contemplar en la falsa iglesia que está levantando toda la jerarquía unida al usurpador. Porque esa jerarquía conservadora está aplaudiendo, acatando lo que está poniendo el usurpador. El usurpador es un masón, y como masón, ese hombre tiene una obediencia distinta a la obediencia a Cristo, a la obediencia a los dogmas en la iglesia. Y por tanto, por solo este motivo, ya que todo masón tiene una segunda obediencia, nadie puede obedecer a ese hombre. Porque si obedezco a ese hombre, como ese hombre obedece no a Cristo, sino a los poderes masónicos, a las reglas masónicas, a lo que le dicen desde la masonería, entonces si obedezco, mi obediencia es un pecado gravísimo. Ya no sigo la mente de Cristo, ya no hago la voluntad de Dios en la iglesia, sino que sigo la mente de un hombre y estoy de acuerdo con las obras humanas, con las voluntades humanas que rigen en ese hombre. ¿Cuánto les cuesta entender esto a la élite intelectual, a la jerarquía y a la mayoría de los católicos? Que se han vuelto todos modernistas y por tanto ciegos y sordos a la verdad. Ya no escuchan nada. El amor del Espíritu es una moción divina para obrar una verdad concreta en la vida. Vives en el amor de la gracia, vives en la vida divina, conociendo a Dios, deseando a Dios, estando en su presencia, mortificándote en las cosas que Dios quiere, practicando las virtudes, luchando contra tus pecados, contra tus apegos. Pero hay algo más en la vida, el amor del Espíritu. Ese amor del Espíritu que estaba en Cristo, y por eso Cristo pudo morir en la cruz. Fue movido por el Espíritu hacia la cruz, hacia la muerte. Cristo es Dios, es el Verbo encarnado, por lo tanto, el amor del Hijo en la Santísima Trinidad es la verdad, enseñar la verdad. ¿Qué es lo que hizo antes de su muerte, durante su vida, durante los 3 años de predicación? Enseñó la verdad, su doctrina, a los apóstoles, una verdad que siempre permanece y que siempre está ahí. Una verdad que tiene un amor. El amor del Hijo, el amor del Verbo. Un amor que hace referencia al Padre, a la voluntad del Padre. Por eso el Verbo es la palabra del pensamiento del Padre. Es la palabra que hace amar la voluntad del Padre. Es la palabra que lleva hacia el Padre. El amor de la verdad. Eso es Cristo. Amar la verdad. Todo aquel que ame la verdad en su vida es de Cristo, está en Cristo, ha comprendido lo que es Cristo. Pero todo aquel que no ame la verdad, sino que ame la mentira, que busque la mentira, que esté en el error, ese no es de Cristo. Ese no ha comprendido lo que es Cristo. Hay mucha gente así en todas partes, que al final, siempre en sus vidas, se forma, se inventa su Cristo y por tanto su religión y su forma de entender la iglesia y la doctrina. Así hay muchos entre los católicos. No aman a Cristo porque no aman la verdad, sino que aman su interpretación de la verdad. Así hay cantidad de católicos que son los más duros de convertir. El amor del Espíritu que te lleva a hacer, a obrar una verdad, a mostrar un amor en concreto. Acreditó Dios su amor para con nosotros, en que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. El Espíritu movió a Cristo, movió al Verbo hacia una obra distinta al amor de la verdad. a la verdad que Cristo predica, que Cristo enseña. Cristo predica que tiene que morir, pero quien le lleva a esa verdad, a esa muerte, es el Espíritu, no su mismo, no la misma verdad, no el mismo amor a la verdad. Uno es el amor a la verdad, otro es el amor del Espíritu, la emoción del Espíritu. Hay muchos espíritus en Dios y cada uno tiene su misión, su objetivo, su fin. La persona del Verbo es la verdad y por tanto el Verbo es un espíritu de verdad porque Dios es espíritu. Pero esa verdad hay que obrarla, porque la verdad en Dios no es una idea, no es un lenguaje, no es una filosofía, no es una teología, no es una ciencia. La verdad en Dios es una obra y por eso hay que obrar esa verdad. No solamente hay que amar la verdad, enseñar la verdad, hay que obrarla. Y por eso Dios muestra, acredita su amor, haciendo que Cristo muera por los pecadores. Es un amor santo, porque nadie muere por un pecador. Nadie muere para salvar las almas. Nadie muere para santificar las almas. Eso no está en los hombres. Eso solamente está en Dios y lo puede dar Dios al hombre. Por eso decir que un hombre que muere por otro hombre sin practicar virtudes heroicas se le proclama santo es una burla para todos los católicos. Una burla para Dios, se burla de Dios ese hombre, se burla de todo el mundo. El amor santo es el amor heroico, de virtudes heroicas, que para practicar esa verdad hace falta un heroísmo, una emoción divina. Para practicar la verdad de dar la vida para salvar un alma, hay que ser movidos por Dios hacia ese fin, que es lo que hizo el Espíritu con Cristo. Lo llevó al Calvario, lo llevó a la muerte en cruz, para con el fin de morir por las almas y así salvarlas y santificarlas. Esto no lo puede hacer ningún hombre que muera por otro hombre, nunca. Solamente lo puede hacer el amor del Espíritu. Muchos se niegan el Espíritu y entonces se quedan en sus inteligencias, en sus escuelas teológicas, se quedan obtusos sin poder caminar. Conociendo la verdad, conocen la verdad, pero después no la pueden obrar, porque no creen en el Espíritu. Una cosa es conocer la verdad, todo el mundo conoce la verdad. Otra cosa es obrar esa verdad que conozco. Y la fe es la obra de la verdad. La fe no es el conocimiento de la verdad. Y por eso aquí está, porque los católicos son los más duros de convertir, porque se fijan en una inteligencia y entonces están en su teología, en su escuela teológica, en su interpretación de la palabra de Dios. Ya no pueden obrar esa verdad, porque para obrar la verdad que se conoce, hay que dejarse mover por el Espíritu, la moción divina, el amor santo. La verdad santa que conoces necesita un amor santo para ser realizada. Por eso hay tantos en la vida espiritual que se llenan de muchos conocimientos, de muchas inteligencias, que leen aquí y leen allá, y están todo el día conociendo cosas, pero en la práctica no tienen fe, porque la fe es una obra divina. La oración que vale es aquella que cuando leo la palabra de Dios, después obro esa palabra que leo. Si no obro esa palabra que leo, entonces mi oración solamente se queda en un conocimiento. Leí la palabra de Dios, leí la Escritura, leí un libro de un santo, leí muchas cosas, medité sobre eso, pero después de meditar eso y de dar vueltas a eso, después en la vida diaria estoy en mis pensamientos humanos, en mis deseos humanos, en mi vida humana. No estoy obrando esa palabra que es la verdad divina que leí o que medité en la oración. Por eso son muy pocos los que saben hacer realmente oración. La oración es un deseo divino, es una obra divina. Oras para obrar después algo que Dios quiere, algo concreto. Oras para que después el Espíritu te mueva hacia algo concreto. Y el Espíritu sopla cuando Él quiere, no cuando tú lo entiendes. Es la moción del Espíritu, es el amor del Espíritu. Esto cuesta entender a la mayoría de los católicos, de aquellos que se dicen que tienen vida espiritual y en sí no tienen ninguna vida espiritual porque se pasan todo el día en sus pensamientos humanos, en su vida humana, en sus amores humanos, en sus deseos humanos, en sus caprichos humanos. Es difícil en este mundo ser espiritual y es muy fácil ser hombre, humano, vivir de lo humano, vivir para lo humano. Cristo dejándose mover por el Espíritu para morir en la cruz, está revelando el amor de Dios. El amor de caridad, que es hacer una obra, hacer un bien a la otra persona sin esperar nada a cambio de la otra persona. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Murió por todos los hombres sin esperar nada a cambio de ningún hombre. Muchos iban a seguir en sus pecados, muchos se iban a condenar a pesar de que Cristo murió por todos los hombres. Eso es el amor de caridad. Si vas a hacer algo a alguien esperando que el otro se convierta, entonces ya no tienes amor de caridad. Tienes un amor de concupiscencia, un amor de deseo humano, un amor que anhela algo humano. Cristo, cuando muere en la cruz, no espera que todo el mundo se convierta, porque bien sabe que no todos se van a convertir, no todos se van a salvar, porque conoce el corazón de los hombres. Pero a pesar de eso, muere por todos los hombres, aunque después todos los hombres no puedan salvarse. Ya no por la obra de ese amor divino, de ese amor de caridad, sino por razón de la libertad de cada hombre. El amor de caridad es santo y es gratuito. Lo hace solamente movido por el Espíritu. El Espíritu te mueve a obrar esa verdad. Sin esperar después nada a cambio por la obra que haces. Ese es el amor santo, difícil de hacer, difícil de conseguir, porque los hombres estamos en nuestros amores, en nuestras ideas, en nuestros deseos, en nuestros caprichos, gustos humanos. Una cosa es conocer la verdad. Todo el mundo católico conoce la verdad. Otra cosa es obrar la verdad. Los católicos, por no ser espirituales, después no obran la verdad y están siguiendo a un usurpador. Se están condenando aunque conozcan la verdad. Lo que salva no es conocer la verdad, lo que salva es obrar la verdad. Y solamente se puede obrar la verdad movidos por el Espíritu, en el amor del Espíritu. Por eso si esa jerarquía quiere salvarse, tienen que dejarse mover por el Espíritu e irse al martirio, porque de eso no se sale sin derramar la sangre, sin dar la vida por Cristo, por una verdad que está más allá de las verdades humanas, de las verdades naturales, de las verdades espirituales. Es dar la vida por una persona divina.